estorbándole, porque puede ser el tipo de ideas que ya no son ideas, sino que son músculo, son equilibrios corporales, contra los cuales uno se balancea, y entonces cuando aparece algún sentimiento de ambición, no por moralidad, sino por ética, uno dice, ay, algo me está molestando, ¿qué es? Ah, es esto, es que estaba contagiándome o estaba entrándome el virus de la ambición. No lo rechazo, lo veo y seguramente pueda relacionar que el virus de la ambición aparece cuando me siento muy débil en algo. Así que esa debilidad pasa a ser mi mirada, no la ambición, que es síntoma de un malestar, de un desprecio, de un castigo sufrido, ahora o reeditado ahora. Entonces la ambición en realidad es el segundo momento de otra cosa que estaba antes. Así que cuando los muchachos de Oxford nos dicen que es natural que uno sienta alegría por la desgracia ajena, uno dice, ese es el segundo momento de otra cosa que ocurrió. Esa es tu revancha de algo que ocurrió antes. Cada oyente seguirá, si puede, el rumbo de esa hipótesis. El transhombre, el transhumano que describe Nietzsche es llamativamente coincidente con lo que podrían explicar el modo de ser de estos pueblos americanos que describe Juan de Palafox y también Cristóbal Colón y muchos otros cronistas. Repito, este sobrehombre que describe Nietzsche en 1883-84 podría ser algo muy parecido a lo que ocurre si le quitas la occidentalidad a un ser humano, si no lo criás en un lugar donde se lo desprecia, se lo educa, se lo estimula para que sea bueno, sino que simplemente retirás esos mandatos morales y dejás que el chango o la china aprenda naturalmente la ética, que se dé cuenta que no está bueno sacarle una rama al roble para construir un hacha y destruir al roble. No hace falta que se lo explique, se da cuenta. Y a partir de ahí es muy posible que se construya un ser humano que logra salirse de esa aspiración humana a la superación desde el poder, desde la alegría de la desdicha ajena, reconvertir lo humano en algo más liberado. Para ese humano, el resto de los humanos tienen más poder que él. Porque él sucumbe ante el horror que le produce el hachazo sobre el roble. ¿Entendés? Tipo, ¿qué hago con eso? No sé qué hacer. Porque yo no puedo hacer lo mismo. Yo no puedo, no me da el horror hacer lo mismo. No fomenta la fuerza, sino la debilidad. Pierde en toda batalla. Está destinado a desaparecer. Pero no como frase pesimista, sino como expresión de la grandeza, de que quien sostenga que hay una falla ética horrorosa en quitarle una rama al roble para destruirlo, quien sostenga eso va a estar en inferioridad de condiciones con respecto al que diga, ¿y a mí qué me importa? Yo lo hago igual. Y hasta ahí llegamos. No sé lo que hay que hacer, señora. Eso ya hablamos la vez pasada, lo decide usted. Nosotros planteamos el dilema que se presenta aquí y además decimos, ¿estás seguro vos que la virtud de estos indios era la paciencia? Como decía hace un rato el cristiano. Porque el cristiano siente la ira, es occidental, tiene ambiciones. Vos pensás que habla con el Dios creador de 100.000 millones de galaxias toda la noche, así que imagínate la soberbia que hay ahí. Así que el tipo siente la ira de que no se lo considere con la dignidad que él cree, entonces tiene que apelar a la virtud de la paciencia. El superhombre que describe Nietzsche aparentemente no le surge la ira, digamos. Le surge en todo caso el horror, la empatía hacia lo feo que está ocurriendo, no hacia lo feo que me está ocurriendo, sino hacia lo feo que está ocurriendo. Así construye la ética el superhombre de Nietzsche, y tal vez, no lo sé, estos indios americanos que describe Juan de Palafox. Quinto, como dijo, primero, no tienen codicia; segundo, no tienen ambición de poder; tercero, no conocen la soberbia; cuarto, no conocen la ira; quinto, no conocen la envidia. Fíjate lo que va a decir Juan de Palafox. Filosísimo, 1650, antes de todo, antes de Schopenhauer, antes del que quieras. No conocen la envidia porque no conocen la felicidad, ni hacen caso de ella. Genial. Ni aspiran más que a vivir y a que se olviden de ellos. Y como no tienen ambición, lo dijo hace un rato, tampoco pueden sentir envidia alguna. Ni los deseos los inquietan a tener más de aquello que les dan, ni les afligen o entristecen ajenas dichas. En 1650 dijo lo que Oxford trabajosamente dice que le pasa. Este tipo dice: a ellos no les afligen o entristecen las ajenas dichas. Oxford dice: a nosotros sí nos pasa, che. Juan de Palafox, discúlpeme que lo reitere, pero tan clarito, con 350 años de diferencia. A estos tipos no les pasa lo que les pasa a los de Oxford. No les afligen o entristecen las dichas ajenas porque no llegan a pretenderlas ni a procurarlas. Estos renglones que hemos leído dan para que, señora, usted se los escriba en un imán ahí en la heladera y todos los días al despertar cierre los ojos, me junta la yema de los dedos y me repite: no conocen la envidia porque no conocen la felicidad ni hacen caso de ella. Y yo creo que con 10, 12 días de esto usted ya queda sanada para siempre, jamás, infinity. No conocen la envidia porque no conocen la felicidad. A ver, acá tenemos que hacer otra cosa transversal también. Tenemos que ir a Einstein. Fíjate, o podemos ir a Einstein, mejor dicho. ¿Qué decía Einstein? No, eso de la felicidad, no, eso es discurso de rebaño, decía Einstein. ¿Entendés? A vos te pasan cosas, tenés deseo, bueno, andá tras ellos. ¿Qué es la felicidad? Es un modelo que te transmite unas imágenes, unas musicalidades, unas escenas un poco intuitivas, míticas, de la ausencia de escasez, de soledad, de dolor, etc. O sea, te planean un escenario que no pertenece a este mundo real, sino al mundo de las ideas. Lo hacen para robarte, digamos, tu timón, y decirte: si vos querés acceder a esta cosa perfecta que yo te estoy diciendo, sí, créeme que sí existe, si querés acceder a eso, hacé lo que yo te digo. Estructura indoeuropea. Esta estructura indoeuropea, si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Hace 10 años que la venimos contando en La Bruja. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Es una estructura para esclavos. ¿Está claro? Aparentemente en América esto no se conocía. Los padres no trataban de ese modo a los niños. No les ofrecían caramelos o golosinas o dulces a cambio de ningún comportamiento. Entonces, no conocen la felicidad, no conocen la promesa de paraíso, diríamos en La Bruja. Ni hacen caso de ella. Fíjate. Che, si te portas bien mañana, el tipo te da una palmadita y sigue haciendo lo que estaba haciendo. Eso lo vemos acá en los Andes, clarito. Por eso nosotros, cuando leemos a Palafox, decimos: sí, está clarísimo. Yo sé de qué está hablando. Los de Oxford no tienen de la menor idea de lo que están hablando. Aquello es cultura eurocéntrica. Ellos hacen muy bien en tener su filosofía, sus escuelas, sus universidades. Nosotros, en cambio, tenemos otros modos, otras historias. Tenemos contacto con ideas tan locas como estas. me va a ayudar para explicar este asuntito tan dificultoso acerca de lo que es el pensamiento eurocéntrico y lo que es el pensamiento no eurocéntrico, por ahora, modestamente llamémoslo, me va a ayudar Enrique Dussel. He intentado ser un pensador latinoamericano. Eso no fue desde el primer día, pero ahora ya me resulta casi horrible, insoportable, no aceptable, el hecho de que uno dialoga, habla con alumnos, con colegas, en filosofía, y son completamente eurocéntricos. Uh-huh. Es imitar otro pensamiento que no es el nuestro. Por lo tanto, me defino como un pensador latinoamericano militante, en el sentido de que está comprometido con la realidad y se juega dentro de ella. Es decir, piensa para aclarar lo que acontece a uno, a su familia y sobre todo a su pueblo. Un pensador latinoamericano militante. No es un académico, un investigador, no es un solipsista que le gusta leer, sino que ante todo me gusta el poder pensar para modificar la realidad donde estamos viviendo. Esto decía Enrique Dussel en una charlita que tenía allí informal con alguien. Nos pareció rico pasarla así tal cual, pese a las eventuales imperfecciones del audio. Filósofo latinoamericano, no eurocéntrico y además militante. ¿En qué sentido? En que él valora, discúlpeme que lo subraye, porque lo dijo muy clarito, valora el estudio y la universidad que tengan vistas el mundo real. Algo decíamos al principio nosotros, no me importa estudiar la naturaleza humana por cuestiones filosóficas, sino porque eso nos está importando el modo en que educamos a nuestros chicos. Y el experto en educación tiene formación eurocéntrica, así que desconoce otras posibilidades y en todo caso desconoce que podríamos dirigirnos hacia otro lugar un poco distinto, siquiera eso. Algo así. Algo similar dijo en el año 2016 en la Universidad Nacional de Costa Rica. Estamos hablando, para los que nos han sintonizado tarde en este programa Encuentro de la Universidad Nacional, con el doctor Enrique Dussel, filósofo de una gran relevancia, pensamiento potente. Él nos está expresando todo el transcurso de su filosofía latinoamericana y mundial. Es un pensamiento de alcance mundial. Doctor, déjeme introducir aquí, no resisto la tentación de plantearle. Usted representa, junto con otros pensadores, desde luego, pero usted de una manera muy connotada, una ruptura con la filosofía pan-europea, con una filosofía europea que se apoderó del mundo, que parecía que solo ese conocimiento, ese pensar filosófico existía. Y ustedes dicen, no, me parece a mí, siento yo haciendo un gran resumen, ustedes dicen, no, aquí tenemos bases para forjar un pensamiento propio. Y justamente teníamos una buena formación europea. Yo estuve 2 años en España, saqué un doctorado en Israel, después fui 4 años en Francia, 2 en Alemania, me pasé 10 años. Saqué 2 doctorados, otras licencias. Uno estaba muy formado en el pensamiento europeo, pero en mi caso siempre pensando cómo poder comenzar a reflexionar desde una situación latinoamericana. Y desde la primer clase que di en una pequeña universidad del norte, Resistencia, del norte argentino, que era muy pequeña, la primera clase fue América Latina en la historia universal. O decir, ¿cuál es el lugar de América Latina en la historia universal? Y veo que desde el comienzo, el año 67, ya se vislumbraba una visión distinta a la historia y el comienzo de una filosofía crítica europea. Enrique Dussel nos está contando esto de la filosofía latinoamericana en contraposición a la europea, noratlántica, dirá en otros momentos, y es un poco lo que nos está pasando esta noche en La Bruja de las Palabras, ¿eh? Que por una parte leíamos estos textos, pobre, le tocó a Richard, de la Universidad de Kentucky, publicado por la Universidad de Oxford, le tocó a Richard, pudo haberle tocado a cualquiera. Ya va a ver usted, en los próximos programas tenemos textos más famosos todavía y personajes muy conocidos, casi populares, que suscriben esta idea, ahora lo podemos decir, europea, eurocéntrica, ultra occidental, fanática occidental, que cree que la naturaleza humana es el modo de ser occidental. Enrique Dussel nos está acompañando, falta que nos hace, igual que este obispo, fíjate que Yunta y el propio Cristóbal Colón nos acompañan para decir: no estamos de acuerdo con que la naturaleza humana incluya necesariamente alegrarse por la desgracia ajena. Fíjate, el propio Nietzsche sumaba puntos, por suerte, para este lado de la cancha. Estamos planteando preguntas que comienzan a preguntarse los europeos, pero también los africanos, los asiáticos y hasta norteamericanos, sobre todo los jóvenes, que son los que tienen menos tapujos y menos que perder. Y entonces este tema, la descolonización, sí, a eso iba. Fue planteado desde el comienzo. La colonialidad mental, epistémica. Yo no he hecho nunca una encuesta, pero por olfato diría que los claustros de filosofía en América Latina deben ser más o menos 80% o más eurocéntricos. Entonces, no es un problema externo, es un problema todavía interno. Somos colonias mentales. Como no existe tampoco, por ejemplo, cátedras de la filosofía de los pueblos originarios. En México no hay una cátedra de filosofía azteca, ni maya. Y estas civilizaciones tuvieron un alto nivel de pensamiento crítico, y hasta científicos, los mayas, matemáticas y demás. Aún el académico universitario está como en una ruptura de su subjetividad, porque por una parte es europeo, y por otra parte tiene tradiciones propias y no sabe cómo congeniarlas. No ha pensado la unidad y no ha pensado pensar desde sí, reconstruir el pensamiento europeo desde sus propias situaciones. Eso es una tarea por hacerse. Está muy bien que los europeos construyan su historia, trabajen sobre su identidad, alimenten lo mejor que puedan su sentido. Somos muchos en el mundo, hay otros grupos humanos que podemos hacer otra cosa. Fijémonos, Europa lo que propone es lo siguiente: sentimos alegría por la desgracia ajena. Entonces, cultivemos la compasión. Eso propone, así dicho rápidamente, un poco injustamente, la brevedad. Fíjate, ¿cuál es el mecanismo? Yo soy malo, tengo sentimientos malos, mi solución es tratar de tener sentimientos buenos. ¿Quién administra eso? La cabeza, que dice que está mal que yo sienta alegría por la desgracia ajena, todo lo que es el mundo de la moralidad, ¿no? Que tiene esta especie de callejón sin salida. Nosotros, sencillamente, ya que nos insisten en que demos alguna receta, les proponemos un solo pasito, un solo paso. El mismo con el cual comenzamos el programa. Es un pecado decir que una hoja verde es gris. El problema ético, el problema de que el humano, aquel humano del cuento, le pide al roble una rama y con esa rama construye un hacha y con ella hizo astillas el árbol indefenso. Horror sintieron los árboles. Al ver aquella maldad, los árboles horrorizados subieron. Ese sentimiento es el que hemos perdido. No hace falta decidir ser de otra manera. ¿Dónde está ese sentimiento de horror ante la falla ética? Algo así, algo de este horror sentía nuestro amigo, el profe Osvaldo Maidana, hace algunos años, en algún lugar de la quebrada de Humahuaca. Nos cambiaron el nombre,